Público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo red. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa. Nos vemos luego de 15 días complicados. Esto es Guarichas e Insurrectas a través de Radio Casa de la Cultura 940M, también a través de www.radiocc.com y también la retransmisión los días viernes a través de Radio Frontera La Voladora. Han sido días complicados, digo, porque han sido dos semanas en donde no habíamos podido encontrarnos con ustedes debido a la conmoción que ha sufrido el país, y también porque estábamos activas desde nuestro espacio, también haciendo lo que corresponde, apoyando también el sentir del pueblo, el sentir y la manifestación en un momento también de alta convulsión social. Miles, Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, guarichas insurrectas, más insurrectas que nunca. Creo que este nombre en este momento toma mucho sentido dentro del proceso y la lucha social. En este momento soy más guaricha insurrecta. En la calle, en los procesos sociales, en la lucha cotidiana, siempre desde estos espacios, desde el espacio del pueblo. Hola, hola, guarichas insurrectas. Gracias por seguir escuchándonos, a pesar de que nos volvemos a encontrar 15 días, dos semanas más tarde. Un saludo, un abrazo fuerte y un agradecimiento a todas esas mujeres valientes, a todos esos hombres valientes, a toda esa gente valiente que salió a apoyar a las calles, que salió a donar, que salió a hacer ayuda en los albergues, que estuvo retransmitiendo desde los medios alternativos o de forma individual. Muchas gracias por su solidaridad, muchas gracias por su empatía con los problemas sociales, y sobre todo muchas gracias por estar atentos y por ser un colectivo. Creo que el sentido de pesar, de pesadumbre, es colectivo, ¿no? Estamos como atravesando una situación bastante dura. Yo quisiera como hacer una reflexión en torno a un pequeño análisis o un pequeño balance de lo que nos está dejando, lo que nos está dejando, porque no se ha terminado este tiempo de convulsión. Y me refiero a convulsión no desde la mirada oficial o desde el discurso oficial de convulsión, de vandalismo, de violencia, desde la protesta social, porque eso tiene que ver también con un proceso muy complejo de desvalorizar y sobre todo de evaluar la protesta social. Recordemos, o me refiero a la convulsión en tanto la relación entre sociedad civil y Estado. Creo que estos 15 días, estos casi 15 días de protesta, de paro, de huelga, de manifestaciones, nos dejan como un escenario de mucho dolor y de mucha expectativa y de alerta, sobre todo por las repercusiones que nos está trayendo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un Estado que sigue planteándose un escenario de rebelión. Hablan ahora de un atentado a la democracia, de un posible intento de golpe de Estado. Ayer en la noche escuchaba al militar que estuvo al mando de la cúpula, que fue removido, y él hablaba, decía que hubo incluso, se podría hablar de un intento de generar violencia, de atentar contra la vida del presidente. Es decir, recuerden ustedes, por favor, el 30S del 2010, ¿recuerdan lo que pasó? También se hablaba de magnicidio, también se hablaba de golpe de Estado, también se hablaba de terrorismo, también se hablaba de un estado de pánico, de caos y de convulsión. Bueno, 9 años más tarde, tenemos un escenario que nos deja como algunos elementos que hay que analizar y que deben ser como que deben sostenerse en el análisis y en la reflexión, no solamente en los espacios académicos o políticos, sino desde la ciudadanía civil. Es decir, todas y todos estuvimos en las calles, estuvimos en nuestras casas, con las cacerolas, en los albergues, generando centros de acopio, donaciones, movilizándonos, estuvimos en redes. Todas y todos, todo el pueblo ecuatoriano estuvo inmerso. Así es que si las medidas de represión y de persecución se van a dar o se empiezan a dar a ciertos líderes, a ciertos periodistas, pues deberían hacerlo con toda la ciudadanía. Yo creo que eso es imposible. Entonces, si tocan a una, como decimos en las protestas feministas, si tocan a una, nos tocan a todos. Nos tocan a todas, así es. Ese es un poco el tema de hoy. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar el día de hoy sobre la protesta como un mecanismo de transformación social. Como lo ha dicho Mariana, vivimos un momento político complejo, conflictivo. Hay una alianza explícita entre diferentes sectores de la sociedad, principalmente gobierno, medios de comunicación, sector empresarial, que tratan de quitarle sentido a la protesta colectiva e incluso minimizar sus causas, sus alcances y relevar únicamente las consecuencias inmediatas. Ese será el tema de hoy. Más adelante estaremos conversando con Marisol Rodríguez y también con Evelyn Ortiz, desde dos perspectivas diferentes, desde lugares diferentes, pero unidas en una misma causa. También tendremos música y tendremos también una conversación con las guarichas más jóvenes, quienes también han preparado una intervención en este programa sobre cómo han visto las manifestaciones, cómo han vivido en sus 20 años, porque están como en esas edades, cómo han visto y lo ven actualmente el tema de la protesta. Hace 29 años, el 4 de junio de 1990, se realiza el primer levantamiento indígena que dura 4 días. Fueron cerca de 20 organizaciones a nivel nacional que pusieron en el debate y en la mesa de negociación la necesidad del reconocimiento de un país plurinacional, que se reconozca la educación intercultural bilingüe, los ámbitos de salud, pero también sobre unos temas que se arrastraban como país, sobre el derecho a la tierra bajo una reforma agraria que fue fallida en el Ecuador. En 1994, en el gobierno de Sixto Durán Bayén, se levanta la población indígena reclamando a Sixto Durán Bayén sobre las políticas de desarrollo productivo, especialmente en el ámbito agrario. Estábamos ya viviendo los contextos de privatización. En el año 2000, tras una política de reformas sobre el Fondo Monetario Internacional que llevaba sobre la privatización del Estado y el cambio del sucre al dólar, llevó a uno de los procesos más tristes en la historia ecuatoriana. Recordemos las oleadas migratorias y la importancia que tiene en ese caso el movimiento indígena como un espacio en el cual se tomaron en la ciudad de Quito, pero convierte la voz del pueblo indígena en la voz del reclamo sobre las medidas económicas que se están dando en el país. El correísmo generó sobre todo prácticas de represión y de acciones contra los indígenas, contra la movilización indígena. Recordemos que estos procesos que se han dado han estado ligados sobre medidas económicas que han tenido reiteradamente sobre el alza de gas, el alza del precio de la gasolina, que llevó a las movilizaciones masivas. Esta es la movilización más fuerte. Fueron 350 puntos a nivel nacional los que fueron movilizados. No estamos hablando solamente de organizaciones indígenas de la Sierra Ecuatoriana, sino de la Amazonía, pero así también comunas campesinas de la costa ecuatoriana que se unieron a este paro nacional sobre las medidas del Fondo Monetario Internacional. Segundo Moreno Yanes señala que las movilizaciones y los levantamientos indígenas no solamente se dieron en el siglo XX, a pesar de que reconozcamos como el primer levantamiento indígena el de 1990. Las movilizaciones indígenas y levantamientos se dieron en el curso del siglo XVIII, en el curso del siglo XIX, a pesar de que la historia lo negara. El pueblo indígena ha sido siempre un pueblo que resiste, un pueblo que nos ha dado lecciones de dignidad. Estamos contra, sobre todo, de las políticas que nos colonizan y que nos imponen acciones en las cuales no se reconoce la voz de los pueblos. Si bien la interlocución que se logró en 1990 con Rodrigo Borja llevó a que en planos de la política se reconozca a pueblos que han sido históricamente desconocidos, vivimos en este momento, en el año 2019, con las formas más horrorosas de racismo en los cuales se nos ha enviado al pueblo indígena, y reconozco en este caso, se nos ha enviado al páramo. Desde el páramo hemos nacido, desde el páramo nace la flor más hermosa, y ese es el pueblo con el que yo me reconozco. Muy bien dicho, Mile. Con eso empezamos entonces, cuando han pasado casi 10 minutos desde el inicio del programa. Vamos con una canción súper pertinente. Esto es Amanda, en la voz de Víctor Jara. Esta canción creo que nos remite no solamente a los 70s, no solamente a Chile, no solamente a la represión, a la persecución, a la dictadura, al terrorismo de Estado que se implantó posterior a la toma del Palacio de la Moneda en 1973 y la muerte, la penosísima muerte de Salvador Allende y el ascenso de aquel asesino, aunque la historia lo haya limpiado y lo haya dejado impune, el asesino de Pinochet. La vida es eterna en 5 minutos, ¿no? Sí. La vida es eterna en 5 minutos. Vamos con Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, te busca el trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Estamos de vuelta, iniciamos con Víctor Jara, estábamos escuchando a Víctor Jara y de verdad esta canción nos remite a muchas historias, a ciertos momentos incluso de la vida en donde escuchamos esta canción por primera vez. Yo les decía que a mí un par de veces me ha hecho llorar Amanda. Bien, un poco hablando sobre la criminalización de la protesta social, es importante pensar en que siempre nos estamos moviendo entre el derecho y el delito, o por lo menos ahí se mueve la protesta. Las autoridades del gobierno se han pronunciado públicamente en contra de las manifestaciones, a las que han llamado violentas y desestabilizadoras. Frente a ello, el estado de excepción funcionó y luego incluso la militarización y el toque de queda funcionaron como conceptos aplicados en situaciones definidas como extremas, en las cuales jefes, jefas de Estado determinan el enemigo público. Y es importante el concepto de enemigo público en este momento. ¿Quiénes son los enemigos y las enemigas públicas del Estado actualmente? Y frente a estos enemigos y enemigas actúa para defender lo que considera como paz y como bien público. Detengámonos un momento en el concepto de enemigo público. A mí me cuesta todavía hablar en el radical masculino, perdón, pero así un poco. ¿Quiénes son ahora los enemigos del gobierno? El sector indígena, la clase trabajadora, las compañeras feministas, estudiantes universitarios. ¿Quiénes son ahora? Y además, ¿qué es lo que estamos entendiendo actualmente como paz? Más adelante vamos a hablar sobre el tema de los cacerolazos. En este programa queremos hablar sobre la protesta como un mecanismo de transformación social, reivindicación de derechos y reajustes y cambios de timón en las políticas públicas. No, señores, quienes protestan no son enemigos. Quienes protestan y vienen de lejos lo hacen porque en su economía hay consecuencias graves. 101 decretos de estado de excepción o su renovación se han firmado desde 2007 hasta la fecha. 89 decretos los firmó el expresidente Rafael Correa, miren, esto es importante, durante sus 3 periodos de gobierno. El artículo 165 de la Constitución le da 8 atribuciones adicionales al jefe de Estado, que esto ya lo vimos, sucedió: decretar recaudación anticipada de atributos, utilizar fondos públicos destinados para otros fines, excepto los correspondientes a educación y salud, trasladar la sede del gobierno a cualquier otro lugar, a donde se trasladó, a Guayaquil, lo cual connotó algunos temas importantes. Disponer la censura previa de información, sobre eso también estaremos conversando con una de nuestras invitadas, entre otras atribuciones. Y ese es el tema del que estaremos hablando el día de hoy. La protesta ha servido dentro de la historia política ecuatoriana. Recordemos el 15 de noviembre, que ya estamos próximos a recordar lo que fue el 15 de noviembre de 1922, que llevó a la primera movilización obrera. Sobre esto, la cruz es sobre el agua, recuerda lo que fue la matanza de los obreros. El Ecuador permanentemente ha sido un pueblo rebelde, un pueblo que ha resistido las imposiciones, por un lado, de lo que ha sido sobre todo un proceso de una revolución liberal no acabada, en donde todavía las prácticas de la oligarquía ha estado presente, donde el derecho de la tierra ha sido una disputa permanente a lo largo del siglo XX, y sobre los procesos de alguna manera podríamos inclusive definirlos de esclavitud, sobre cómo estaba comprendida especialmente la explotación de la tierra en el Ecuador. Recordemos por qué los escritores de la década 30 se dedicaron mucho a hablar sobre el guasipungo, ¿no? Y sobre la década del 30 que ha marcado, que ¿no? marcó. Acordándome de esto, y en este momento que me pones así, el Abdón Ubidia decía una cosa muy muy bonita después de la derogatoria del decreto 883, decía: creo que los escritores, así como en la década del 30 marcó la insurrección del 15 de noviembre del 22, para los escritores será lo que ocurrió especialmente las 2 semanas de octubre de 2019. Nos marca históricamente, nos marca a los jóvenes, a los docentes, es repensarnos mucho en el país que tenemos. Pero cuando nosotros hablamos de la insurrección, estamos hablando que la protesta tiene un sentido en la vida. ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué protestamos? Porque las 8 horas de reconocimiento del trabajador se conquistó a través de una lucha social. Porque el sueldo digno se conquistó bajo la lucha social. Nunca ha sido por ningún otro mecanismo que no sea la protesta. En el Ecuador, por lo menos, no podemos contar eso. ¿Por qué se levantan los indígenas en el 90? Es porque no estaba claro, sobre todo, la distribución de la tierra, la hacienda ecuatoriana como un dominio en la forma de producción. Entonces, es increíble saber que en este país el otro sigue siendo el indígena. No lo consideramos en momentos en los cuales escuchamos la música folclórica, o cuando recordamos que el Papa, será bonito mirarlo al sujeto exótico que le recibe. Pero no lo miramos y no incorporamos sobre los procesos de producción que tiene el pueblo indígena para que ustedes coman en sus mesas. los supermercados grandes podrán alimentar a un porcentaje de la población, pero el pueblo ecuatoriano se alimenta de los mercados, se alimenta en Quito del mayorista, de San Roque. ¿Qué ha pasado en las provincias, en Tungurahua, en Cotopaxi, Bolívar? ¿Qué pasó en Guayas? Estaban los supermercados desabastecidos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es la mano de obra, es la fuerza de ahí que es la que produce en el país. Sí, ese sujeto, a la cual nuevamente el bravucón del Guayas les puede llamar, les puede decir, además como dueño de la hacienda, váyanse al páramo, no reconoce cuáles son las formas en las cuales se constituye el país. Y creo que es necesario recordarle, señor presidente, señora ministra Romo, cómo se ha sido el proceso de lucha social en el país. Recordemos además que uno de los ámbitos en los cuales cae Abdalá Bucaram entre varias cosas, que en este caso los medios de ahí sí, todos estuvieron orquestando la caída de Abdalá Bucaram, pero recordemos que fue casi el 160% de la subida del precio del gas. Entonces siempre ha estado en disputa el tema de las subidas de los combustibles, las compensaciones, la eliminación de los subsidios. Yo pienso que ahí, solo quería decir con respecto a lo que señala la Mile, que hay mucha gente que se ha olvidado cómo se han logrado muchas reivindicaciones y se han conseguido muchos derechos. Sobre todo las personas que se han manifestado en contra de la protesta social, habría que decirles, bueno, si trabajan 8 horas, lo que vos señalabas antes, si trabajan 8 horas, se lo debes a alguien. Uh-huh. Si ahora como mujer puedes hacer un montón de cosas, se lo debes a alguien. Sí, no te olvides de qué está pasando. Y un tema sobre la protesta es que creo que también tiene que ver con el tipo de sociedades actuales, una sociedad donde disentir o levantar tu voz es tomado como un signo de locura, de malestar, de que quieres poner en contra no a la gente. No solo violenta, sino ahora terrorista, ¿no? Terrorista. Es decir, es mejor si te quedas callada. Esa frase tan horrible de calladita te ves más bonita. Yo pienso que ha calado tanto incluso en las nuevas generaciones, que yo recién me enteraba de un caso en una X universidad, no voy a decir cuál, en donde no tienen un docente hace un mes, los chicos y chicas no reciben clases, probable que pierdan el semestre. Y yo cuando le pregunto a esta estudiante, ¿y qué van a hacer ustedes? Nada. Sí, ¿cómo nada? Algo tienen que decir. ¿Quién se levanta y dice, bueno, estamos pagando, nosotros tenemos derecho a recibir educación de calidad, tener un profesor? No les dan. ¿Por qué? Tienen temor a protestar porque saben que puede haber luego ciertas retaliaciones, no les dan otra opción. Entonces pienso que también la protesta de alguna manera ha sido, alrededor de la protesta se han construido también algunas, o se han deformado el sentido real de la protesta. Eso es algo que quería como añadir, Mile. Sí, o sea, tener en claro que la protesta es un derecho también como ciudadanos y como ciudadanas, es decir, si nos sentimos inconformes, pues es un derecho que tengamos la capacidad y la potestad de expresar ese malestar. Eso es lo que hemos vivido. De hecho, el cacerolazo fue precisamente una respuesta no a esa paz que dicen los medios de comunicación, es decir, no salimos a las calles, no salimos a nuestras terrazas, no estuvimos violando el toque de queda para sostener al gobierno o para decir estamos apoyando al gobierno. Por el contrario, señores medios de comunicación tradicionales que inmediatamente capitalizaron esto para decir que la gente se sumó al llamado de la paz defendiendo al gobierno, no es así. Es decir, eso es una respuesta de insubordinación y de resistencia de la sociedad civil. Entonces hay que entender también, es decir, la paz, claro que pedíamos paz, pero la paz en términos de no más violencia, no queremos muertos, ¿no? Queremos que este gobierno, que no está haciendo nada, que no está funcionando, pues continúe su camino o continúe el camino que debía seguir y más bien deje un espacio, o sea, no se reprima la protesta, me refiero, ¿sí? En muchos barrios, en muchos lugares de Quito se escuchaba no solamente queremos paz, sino se escuchaba fuera violentos de este gobierno, fuera, ¿no? Se escuchaba también no más muerte, no queremos más violencia, es decir, hay que entender también cómo los medios de comunicación construyeron o tratan de darle ese sentido, ¿no? De jugar tergiversando la realidad. Y luego me hace pensar, por ejemplo, yo estaba justo pensando con estudiantes en estos días, en estos dos últimos días, sobre la paz, ¿no? O sea, hablábamos sobre la paz, pero alrededor del tema de la colonia, del imperialismo, y casualmente revisábamos un texto súper interesante que te habla de las formas de hacer la guerra. Es decir, en 1550 hay un debate de Juan Ginés de Sepúlveda con Fray Bartolomé de las Casas alrededor de si los indios aborígenes del Nuevo Mundo tienen o no tienen alma. Sepúlveda decía que no tenemos alma, por lo tanto matarnos era lo más normal, y además le estaban haciendo un bien a la corona y a la humanidad, pues estaban limpiando de salvajes del mundo. Wow. Bartolomé de las Casas dice, sí tienen alma, pero son dóciles también y se les puede controlar. Entonces, como son dóciles y se les puede controlar, hay que buscar los mecanismos nada más de someterlos, pero pacíficamente. En conclusión, los dos estaban de acuerdo con la colonialidad. Los dos estaban de acuerdo con los procesos de conquista en América o en el Nuevo Mundo. Los dos estaban de acuerdo en generar estos espacios de control y de dominio. ¿Qué quiero decir con esto? Sepúlveda habla de unas justas causas para emitir la guerra. Y una de ellas, ¿saben cuál es? Conseguir la paz. ¿Qué escuchamos durante estos días? Que queríamos paz, pero para conseguir la paz había que salir con tanquetas, salir con muchísimos refuerzos, ¿no? Policiales y militares, que de paso ahora sí sabemos que hay muchos policías en este país, y también nos preguntamos cómo es que la delincuencia avanza, cómo es que existe este sentido de inseguridad cuando nos dicen que no hay contingente humano, que no hay policías para que salgan a las calles, que no tienen equipos, que no tienen municiones, que no tienen vehículos, etcétera, etcétera, que hay que darles más bonos, que hay que darles más sueldos, que hay que darles más agasajos. Cuando realmente vimos en estos 11 días que el contingente policial y militar era de 1 a 10, es decir, triplicaba, cuadriplicaba perfectamente, pero también quiero decir que en ese discurso así como muy, muy, muy preelaborado, ¿no? Y muy violento también, se nos dijo y se nos sigue diciendo que para conseguir la paz, para que el pueblo ecuatoriano retorne a la paz, había que estallar la guerra. Estos temas me dejan como sin poder reaccionar lo suficientemente rápido. Han sido días bien complicados, han sido días en donde se han generado muchas rupturas a nivel social, familiar, laboral. Y claro, esto tiene que darse. Leía el otro día algo que me hacía reflexionar y que hacía referencia a este lugar común de no deberíamos perder amistades por la política. Y no es así. Porque la política es tu forma de ver el mundo, la política es tu forma de entender los derechos, la política es tu forma de entender la justicia social también. Esa es también una posición política, y llega un momento en donde si no vemos de la misma manera los derechos, la justicia, la equidad, la violencia y la paz, es momento de tomar distancia. Bien, vamos a ir con la nota de las guarichas. Y luego de eso estaremos ya con las entrevistas del día de hoy. Estos guarichas de insurrectas. A tres voces presentes. La nueva generación de guarichas opina. Después de algunas horas del inicio del toque de queda, los ecuatorianos despertamos en un país sin libertades. Nos han quitado el derecho a disentir, a expresarnos. Nos han quitado el derecho a caminar por la calle, a salir a correr en el parque, a salir a comprar el pan. Hay toque de queda, hay militares en la calle. Al menos aún no nos quitan el derecho a cacerolar. El 12 de octubre se demostró que aún hay un nosotros que quiere convivir, incluso si disentimos. Los medios salieron apurados a decir que era por la paz, en un claro intento por despolitizar el acto, por hacerlo digerible, por descafeinarlo y acomodarlo a los modos correctos. El cacerolazo fue un acto de resistencia y de rebeldía. Fue una manera muy concreta de hacer saber que no nos callarán, incluso con tanquetas, bombas, francotiradores y amedrentamientos. el 12 de octubre, por casi una hora, la cacerola cayó a los medios, cayó la violencia, detuvo el frío y alimentó el hambre de justicia. Este nuevo tejido social que se reforzaba con cada golpe susurraba: no nos van a callar, aquí estamos y aquí estaremos, no están solos. Desde todos los rincones de Quito se escuchó la indignación, pero también el apoyo a los que se encontraban en la primera fila de lucha. El cacerolazo surge por primera vez en Latinoamérica, en Chile, como una forma de protesta contra el gobierno de Salvador Allende, donde un ruido con ollas vacías demostraban que ya no tenían alimento por el desabastecimiento de productos. El cacerolazo se caracteriza por ser una manifestación en rechazo de algo, generalmente las políticas de un gobierno y raramente en pro de algo. Se promueven como un reclamo de interés popular, alejado de los intereses partidarios. Reportaron para Guarichas e Insurrectas Carla Yangam, Andrea Logroño y Camila Martínez. Segmento de entrevista. Mentes insurgentes. El día sábado, 12 de octubre, se dio a cabo uno de los formas de resistencia más importantes que, por lo menos dentro de mi vida, nunca había tenido un recuerdo tan importante como el de los cacerolazos. Se llevó un debate en el que unos decían que el cacerolazo era por la paz y otros el cacerolazo por la resistencia. Recordemos que el día sábado el Ecuador ya vivía el toque de queda. El cacerolazo se había pensado en media hora. Lo cierto es que en algunos barrios el cacerolazo duró más de una hora, casi dos horas, y se podía escuchar, especialmente si uno afinaba el oído, cómo esto sonaba en Tocuyo, cómo sonaba en la comuna, cómo sonaba en el puente 3, vía el valle, como en todos los puentes, se escuchaba desde todos los espacios. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaba sobre esta disputa sobre el cacerolazo? Si agudizábamos un poco más el oído, podíamos escuchar fuera Moreno, fuera. Se escuchaba también los espacios en los cuales desde las voces de resistencia en la floresta se reunieron y, desobedeciendo el toque de queda, salieron a la calle, como en algunos otros barrios. Entonces, ¿por qué dar ese cambio de significado hacia la paz? ¿Qué es lo que quiere esconderse bajo esta dimensión de paz lo que había sucedido el día sábado? Por un lado, los sectores, especialmente oficiales, lo que decía su significado de paz es: ya abandonen, indígenas, nuestro espacio, la capital, el lugar que no les pertenece. Como que si fuera el lugar de pertenencia, el lugar del privilegio blanco mestizo de los sectores pudientes, y aquello que está en la periferia, los barrios, no perteneciera a la capital. Creo que hay muchos significados de ese cacerolazo, pero ese cacerolazo tiene la voz especialmente de un pueblo que estaba reclamando: escúchenos, estamos rechazando el toque de queda y sí estamos gritando en este momento porque se derogue las medidas. Uh-huh. Ese cacerolazo sí hay que interpretarlo de varias maneras, pero había, así como en algún momento Hemingway decía, ¿por quién doblan las campanas? En este momento doblamos nuestros cucharones, rompimos nuestras ollas, porque no queríamos dejar de seguir protestando en ese espacio. Pero hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. No importaba que no le conozcas al vecino del frente, de al lado. Creo que todos nos unimos en un sentido de comunidad y de red. Y eso creo que es otro de los ámbitos importantes que pasó en este proceso de resistencia popular dado en estas dos últimas jornadas de octubre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Al volver empezamos ya con la entrevista. Ya están aquí Marisol Rodríguez y Evelyn Ortiz. Muchísimas gracias, compañeras, por haber acudido esta tarde. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador.

Además, es miembro del colectivo de antropólogas del Ecuador, es instructora de Kundalini Yoga y es asesora de víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Bienvenida, Marisol. También nos acompaña Evelyn Ortiz. Evelyn Ortiz Chassi es comunicadora social, feminista y defensora de los derechos humanos. Hace radio con enfoque de derechos humanos desde 2017 y actualmente tiene un programa en la radio, radio de la Asamblea Nacional. También hace periodismo en medios independientes, pertenece al colectivo Huasi Media y Radio Temblor Internacional. Bienvenidas, Marisol, bienvenida, Evelyn. Qué gusto. Gracias por estar acá en este programa. Gracias por la invitación. Qué gusto, Mari, además de toda la parte bibliográfica, le conozco a la, de toda la parte biográfica de la Mari. Y bibliográfica. Y bibliográfica de la Mari. Es una compañera de toda la vida, siempre creo que nos conocimos desde chiquitas, en la Universidad Católica, y conozco sobre todo de su compromiso político y social. Mari, quería un poco invitar, queríamos desde Guarichas invitarte a este diálogo. ¿Qué pasó en la protesta social? ¿Cómo se fue dando y generando el movimiento indígena y especialmente dentro de la experiencia de los 90? ¿Cuál es la diferencia de esta movilización con lo que se dio el 4 de junio de 1990? ¿Cómo ves este proceso? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, compañeras, y agradezco la invitación. El movimiento indígena es un sujeto histórico muy importante de aquí del Ecuador. Es el movimiento más organizado de todos los que existen aquí y realmente ha dado muchos cambios en este país. Creo que gracias al movimiento indígena debemos que no se han hecho medidas de ajuste más radicales en décadas pasadas, y gracias a eso no hemos caído en la profunda crisis que cayó Argentina en los años 90 y que está ahorita mismo pasando, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia del 90 para acá es que en ese tiempo el movimiento indígena, digamos, estaba recién como digamos, empoderándose sus actores políticos, tenían una conciencia, pero de alguna manera eran procesos sociales en los que se venían dando en las mismas parroquias la formación política, la gente, digamos, desde los catequistas, la Iglesia Católica jugó un papel importante ahí, desde la Teología de la Liberación. Entonces empezaron a reflexionar sobre su realidad y a ver que en realidad la unión era lo único que les podía sacar adelante. Y digamos, y venían de este proceso de total exclusión, ¿no? Recién ellos en la Constitución del 79 recién tienen chance de poder votar. Antes eran personas que no tenían ni siquiera ese derecho del voto, ¿no? Entonces, en el 79. Recién en la Constitución del 79. Entonces, desde ahí se fueron constituyendo más como organizaciones, con un mayor sentido político, con mayor formación. Ahora, al momento, digamos, muchos de sus cuadros son personas que han vivido también esos procesos organizativos, pero también han tenido oportunidades de estudiar en diversas universidades y esto. Entonces, por ejemplo, el compañero Leonidas es una expresión de eso, ¿no? Él tiene su profesión, estudió en la universidad, pero a la vez siempre ha estado comprometido con sus organizaciones, haciendo diferente formación para los propios jóvenes. Entonces, me parece que son nuevos liderazgos que son bastante maduros. Hay liderazgos que vienen desde pequeñitos, han participado en el levantamiento y digamos, y eso, más su formación, más su compromiso y su trabajo cotidiano, entonces da esos frutos y tal. Es así que en el debate que vimos en la cadena nacional, o sea, vemos a unos líderes indígenas sumamente formados, informados, y a unas personas de, digamos, que han tenido mayores oportunidades, digamos, el ministro de economía, la clase privilegiada de la élite, con un discurso bastante pobre y circunscrito a los cucos del narcotráfico y de los más ricos, pero en realidad, o sea, toda esa repetición vacua que ellos decían, o sea, lo que quería es esconder que en realidad ellos estaban beneficiando a las élites, y esto de quitar los subsidios, la única forma era como hacer ver que el Estado les está dando a los más ricos y nos querían poner como de su lado, con una serie de engaños repetidos una y otra vez. Pero vimos ahí cómo esto, cómo el movimiento indígena con la gente de carne y hueso que lo conforma, o sea, son personas muy conscientes, personas que saben lo que está pasando a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Y yo les decía a algunos chicos, estudiantes, les decía, o sea, ellos tienen una mayor formación que nosotros en las ciudades, porque nosotros en las ciudades no nos organizamos, no nos juntamos, no nos reunimos a reflexionar. Ellos todo el tiempo están haciendo análisis en sus asambleas, que se dan al menos una vez al mes, y están cada vez viendo de qué manera determinada ley, determinada decisión del les poder impacta. Político impacta al Ecuador, les impacta a ellos. Y lo interesante también es del movimiento indígena es que nunca ven solo por ellos, o sea, es como que siempre tienen esta visión así como más comunitaria de sentirnos como una comunidad, aunque Ecuador sea una comunidad imaginada, pero ellos siempre están pensando en este Ecuador como algo, digamos, a lo que hay que defender. Nunca dicen, yo quiero privilegios, lo que sí hacen los empresarios. Entonces, por ejemplo, está en esta ley de fomento productivo, se les perdona a las empresas más grandes del país 45 mil millones de dólares, y en cambio las medidas más duras vienen para todo el pueblo. Entonces ellos nunca dicen, a ver, para mí estos privilegios y bueno, los demás que se las arreglen como puedan, ¿no? Entonces esa es una característica. Y una diferencia importante también. Y solo una cosita más, y que también, digamos, en el 90, digamos, había una fuerza muy fuerte en lo cultural. Era como esas reivindicaciones más a nivel de la cultura. Ahora es como, son unas reivindicaciones así como mucho más a nivel económico y político. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos no tengan presente, ¿no?, que vivimos en unas condiciones realmente coloniales como país, ¿no?, que a ellos les ponen en una situación de desventaja. No sé si vamos a hacer la pausa o de una vez le quieres hacer la consulta a la Evelyn, que creo que mejor antes de la pausa. Sí. Sí, Evelyn, desde tu experiencia como comunicadora y haciendo periodismo en las calles, periodismo real, si se puede denominar de esta forma, ¿cómo entiendes tú, cuál es tu lectura sobre los 11 días de paralización, de huelga, de protestas, en términos de no solamente la represión, sino cómo desde los medios de comunicación, o sea, cómo fue esto de hacer periodismo? ¿Qué retos se encontraron? ¿Cuáles fueron o cuáles son las fortalezas que tú puedes encontrar en ese espacio al haber estado en las calles, reportando desde las calles? Yo solo quisiera añadir una parte. Lo que pasa es que un sector importante que se viene y se posiciona es el de los medios alternativos digitales. Uh-huh. Si bien ya a nivel teórico y práctico se venía discutiendo mucho sobre lo alterno en términos de toda la maquinaria mediática y también sobre lo digital, esta vez se pudo observar de una forma como muy palpable, muy visible, la importancia que cobraron los medios alternativos digitales, ustedes, la gente de Huambra, la gente de Pelota con Manzanas y otros, a quienes, por cierto, les enviamos un Política con Manzanas. Uh-huh. Ay, no sé qué dije, mil disculpas. Políticas con Manzanas. A quienes les enviamos también a propósito un fuerte abrazo. Evelyn, sí, sobre la pregunta de la Mariana, ¿cómo ustedes vieron así como emerger toda esta gran capacidad de poner ahí a la mano de la gente los hechos, lo que estaba ocurriendo? Ya, pues primero muchísimas gracias por la invitación, un placer compartir este espacio con ustedes. Y pues pasaron muchas cosas interesantes en esta protesta que duró 11 días. Uh-huh. Y primero es que, o sea, en lo personal, en el equipo que nosotros teníamos, no era la primera vez que nosotros hacíamos cobertura por medios sociales y por redes, ¿no? Pero esta vez sí fue bastante diferente. O sea, el primer día de la protesta, que fue el día jueves, fuimos tranquilamente haciendo la cobertura, como una marcha normal. Jamás nos imaginamos que se venían detrás 10 días más de represión, porque, o sea, no era lo usual, no había pasado antes eso. Entonces, recuerdo que ese primer día, como les digo, normalmente avanzamos hasta la Plaza del Teatro y de repente vino toda la represión. Entonces, en los siguientes días que igual salimos a las calles, nos turnamos con los compañeros, con las compañeras, lo que nosotros veíamos es siempre a la gente y no a los medios. O sea, no veíamos como a medios nacionales que salieran con las típicas cámaras súper profesionales, sino más bien siempre era como que las personas iguales que nosotros con un celular en la mano, que siempre estaban en todo lado. Entonces, no fue una constante en un inicio estas super camarotas que están acostumbradas a llevar los medios tradicionales. Entonces, en ese sentido, luego que ya ha pasado todo esto, nos reunimos con los medios comunitarios, con medios independientes, nos dimos cuenta que éramos muchos los que estábamos en las calles, muchos medios independientes que estábamos informando en las calles, solo que no nos conocíamos, no teníamos como esta red de contacto de, ah, tú eres de ese medio, no, sino que solo veíamos personas que tenían igual una cámara, que era la única herramienta que nos manejamos nosotros. Entonces se formó algo súper chévere, y es que la comunidad estaba muy pendiente de lo que nosotros hacíamos, porque mientras en la televisión pasaba, qué sé yo, Bob Esponja, pasaban las novelas de siempre, La Rosa de Guadalupe. Exacto, entonces ellos bastaba con que entraran a Facebook y se daban cuenta que en las calles estaba pasando cosas fuertes, sí, la protesta real estaba en las calles, no estaba como que en los medios que decía en la televisión que todo está bien, ya, o sea, solo un poquito nomás, un poquito de gente. Igual me daba, no sé, un poco de contrariedad, un día que no salía cobertura y me quedé viendo la televisión, mi peor error, obviamente con la computadora al lado, ¿no? Pero hacían esa comparación de esa marcha por la paz que convocaron, decían, aquí tenemos la participación de más o menos unas 2,000 personas, que es casi que la misma cantidad que están ahí en el arbolito, y era increíble porque uno bastaba con entrar a Facebook y ver que ahí había más de 20,000 personas reunidas, y que no era cierto. Entonces, en ese sentido, creo que los medios independientes, que nuestra herramienta era las redes, el internet, jugamos un papel fundamental, y obviamente eso empezó a incomodar al poder porque nos empezaron a poner un montón de trabas. De repente, en los últimos días de protesta, ya no podíamos transmitir en vivo, no era tan sencillo como en los primeros días porque ya no había señal, no teníamos internet, entonces se fue complicando mucho más. Vamos a escuchar otro trabajo de las guarichas jóvenes. Les decimos así un poco para diferenciar, aunque nosotras también estamos jóvenes. Pero claro, no es lo mismo tener 20 que un poco más. Chicas, ustedes han preparado una nota histórica sobre la protesta, sobre la cual vamos a regresar precisamente con la entrevista a nuestras compañeras Marisol y Evelyn. Y creo que es importante este tipo de productos de comunicación porque nos refrescan la memoria. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas, furia que de nada tiene penas, rabia sanguinaria sin esquemas, tumbando los problemas, aplastando las bodegas. A lo largo de la historia, Ecuador ha sido un país de rebelión, de resistencia y de lucha contra las injusticias sociales. Y si no me creen, recordemos. 1992. Levantamiento indígena. Estamos aquí presentes con nuestras manos encallecidas, que estos son los que trabajan, y las tierras deben de ser para el que las trabaja. 1996. Caída de Abdalá Bucaram. Abdalá tomó posesión el 10 de agosto de 1996 y seis meses después, el 6 de febrero de 1997, el Congreso de la época lo destituyó con 44 de los 82 votos posibles, alegando incapacidad mental para gobernar. Presentaron varias acusaciones contra su gobierno, como las negociaciones de la mochila escolar, malversación de fondos por parte de funcionarios públicos, nepotismo, enriquecimiento ilícito, entre otras, pero nuevamente en las calles ciudadanos criticaron la decisión, por lo que el mismo gobierno se retractó y Abdalá retornó a su exilio. 2000. Caída de Yamil Maguad. En una improvisada medida política, más que económica, el presidente intentó sostenerse en el poder anunciando la dolarización de la economía. El 15 de enero comenzó la marcha indígena sobre Quito. Sorpresivamente, en la mañana del viernes 21, la estrategia funcionó. Los militares encargados de resguardar el Congreso permitieron la toma indígena de este poder del Estado. Minutos después, apareció el Parlamento, tomado por un autoproclamado gobierno de salvación nacional. Desde hoy en adelante, los primeros serán ustedes, los del pueblo. 2005. Rebelión de los forajidos. Caída de Lucio Gutiérrez. Gutiérrez implementa políticas que sintonizan con ciertos grupos de poder, pero que son contrarias a las ofrecidas en campaña. Los partidos políticos también son criticados por su incapacidad de llenar las expectativas ciudadanas. El descontento crece con las medidas autoritarias de Gutiérrez, pero finalmente se vuelve insoportable a fines de 2004, cuando el Congreso Nacional de mayoría gutierrista resuelve de manera irregular destituir a la Corte Suprema de Justicia para nombrar a otra con claros intereses políticos. Pero era demasiado tarde. Nada iba a detener la convicción de un pueblo que desde hacía rato había marcado el punto final. Nada, ni siquiera las balas. En el aeropuerto Mariscal Sucre, un avión esperaba al defenestrado mandatario. En un acto inédito y audaz, los forajidos ingresaron a la pista e impidieron el despegue. Finalmente, Lucio Gutiérrez escapa por un pelo y sale nuevamente en un helicóptero con destino incierto. Nadie sabe qué hubiera sucedido si lo atrapaban. 2010. Levantamiento indígena por el agua. Existe la predisposición para debatir los puntos críticos de la ley, como la privatización y la autoridad única del agua. Las movilizaciones indígenas están ratificadas. 2019. Protestas contra las medidas de Lenín Moreno. Al gobierno le estamos pidiendo que no haga todo este paquetazo, que ya cese de eso, si no esto va a seguir y va a seguir, y que la policía, también el pueblo, que se unan militares y policías y no le den el respaldo al gobierno. Queremos un presidente que sirva para el pueblo, no para los 4 o 3 pelagatos que se la pasan repartiéndose la platota. 2. Nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento nos lleva. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Dolores Cacuango, activista indígena ecuatoriana. Reportaron para Guarichas e Insurrectas Carla Yanga, Andrea Logroño y Camila Martínez. Gracias, chicas, por estas dos notas importantes, la que tuvimos al inicio sobre los cacerolazos y ahora esta nota que nos permite refrescar la memoria sobre cómo atravesamos un periodo bastante largo de inestabilidad política, uh-huh. Pero también importante reconocer el rol que jugó la sociedad civil en, digamos, determinados sectores en su momento para lograr cambios y transformaciones importantes. Marisol, frente a esto yo te quiero preguntar, ¿cómo ves esta deslegitimación, el proceso y las maniobras de deslegitimación hacia la movilización indígena desde varios frentes, principalmente el sector gubernamental y el sector mediático, que en un momento determinado, o en varios más bien, quisieron articular esta movilización a una suerte de golpe de Estado y peor aún al regreso del expresidente Rafael Correa? Uh-huh. Los tildaron de correístas, los tildaron de resentidos y claro, en medio de esas maniobras discursivas se utilizaron ideas como, claro, con Correa nunca salieron, porque él sí les estuvo callados, él sí les estuvo quietos, ahora con Lenin, ¿por qué sí pueden salir? Es decir, fueron, insisto, algunas maniobras, algunas movidas que trataron de colocar para insertar imaginarios fuertes alrededor de una manifestación que sí fue convocada por el movimiento indígena, pero que luego a la que luego se le juntaron diferentes sectores, incluidos estudiantes universitarios, madres, padres de familia, etcétera. Yo creo que justamente el deslegitimarle al movimiento indígena es tratar de que la gente no se dé cuenta que es un actor que ha comandado, digamos, el país desde, en los últimos años. O sea, cuando el país está al borde del despeñadero, el movimiento indígena sale y frena el proceso. Es como que nos estamos ya yendo a caer y de repente la organización indígena, que es muy sólida, como les decía anteriormente, es como la única piedra que detiene que nosotros como país nos vayamos al despeñadero. Entonces, yo creo que le ven como un contradictor, le ven como una fuerza política muy fuerte. Entonces, por eso es la deslegitimación. Y eso pasó también con el gobierno de Correa, porque Correa también todo el tiempo, en todas sus sabatinas, estaba hablando mal del movimiento indígena, les estaba diciendo diciendo, primero empezaba con ponchos dorados que quieren privilegios y como que los derechos de los pueblos indígenas, estos derechos colectivos, él los hacía ver como privilegios. Y entonces en todo el momento estaban diciendo que ellos son un 2%, porque 2% es lo que sacó Luis Macas en las elecciones cuando Correa pasó la segunda vuelta. Entonces él hacía ver como que ese 2% es lo único que tiene el movimiento indígena. Incluso se ideó una serie de metodologías a nivel del censo para que en el censo el movimiento indígena saliera como un 7.2%, que jamás va a ser esa cantidad. Y por ejemplo, el pueblo afro salió con un 7.4%, o sea, a simple vista el pueblo indígena es por lo menos unas 3 veces más en cantidad que el pueblo afro. Pero de todas maneras, o sea, por todos los medios se trata de deslegitimarle, se trata de hacerle ver como un grupo pequeño, ahora como un grupo violento, se le trataba de hacer ver como que es un ente utilizado por el correísmo para que regrese Correa. Entonces, saben que a Correa muy pocos le quieren realmente, ¿no? Solo la gente que ha estado, se ha beneficiado muy directamente de digamos, de la corrupción, de estar ahí en esa rosca de poder. Entonces eso era, trataban de vincularle con Correa, trataban de vincularle con la violencia, trataban de decir que es gente ignorante, que no sabe nada, que vienen porque les cobran una multa, que están ahí de borregos y que claro, no saben ni siquiera por qué no han venido, y entonces es terrible, porque imagínese tantos muertos que hubo. O sea, estaba conversando con un amigo que trabaja en el hospital Eugenio Espejo, y me decía, solamente el día sábado hubo 7 muertos, solamente, y sin contar con estos 8 muertos que nos dice la Defensoría del Pueblo. O sea, vamos sumando. Realmente, o sea, ellos fueron los que pusieron los muertos. Y una persona desinformada, a la que le cobran una multa por venir, no se va a quedar los 11 días. No va a afrontar las balas con un cartón o simplemente sin nada, simplemente con una mascarilla. Entonces, en realidad, ven el potencial, ven la fuerza. Por eso es que Correa, desde el primer momento, ideó un montón de mecanismos para debilitarle. Uno de los mecanismos, por ejemplo, fue destruir la educación intercultural bilingüe. Porque sabía que dentro de la educación intercultural bilingüe, los profesores venían a ser como los semilleros de dirigentes. Entonces son los que están al tanto, los que se comunican los padres con las madres de familia, con los guaguas, los que están como son como antenas. Esto está pasando, esta ley nos va a afectar, y entonces ellos de alguna manera eran los que irradiaban esto, las reflexiones y toda la cosa. Entonces él identificaba muy bien cuáles eran como los puntos claves a los que debía atacar. Entonces quitó la autonomía que tenía la educación intercultural bilingüe, le quitó también, digamos, estos materiales que se habían producido para reflexionar sobre la historia de nuestro país, que es lo que hace también que los niños desde pequeñitos sepan qué está pasando en el país. Así y es. Entonces de ahora, desde este gobierno, entonces se lo trataba de vincular simplemente con gente, con estas turbas que han venido, o digamos, o también se lo llevó al tema del patrimonio, ¿no? Han venido a destruir el patrimonio cultural de la humanidad, que Quito, que no sé qué, que orgullo, y que vinieron a quemar, vinieron a romper arbolitos, vinieron a saquear. Vinieron a saquear. Y esa idea, ¿no? Y esa idea de Nebot también, de estos no tienen del derecho. Indio ladrón, quede, más o menos, sí, ¿no? Indio ladrón, quedes en su páramo, más o menos. ¿No? Entonces esa deslegitimación venía de todos los lados, porque les tienen miedo. ¿Y caló Marisol, a tu criterio? Yo creo que en la gente más reaccionaria, eso alimentó su racismo, su clasismo, y en ese sentido. Pero yo he visto, yo me pasé, digamos, me pasé dando vueltas por aquí, por el arbolito, la Casa de la Cultura, estuve en la Salesiana, pero fundamentalmente en la Católica, y a mí me daba tanta alegría verles a los chicos, los chicos de clase media alta, sirviéndoles la comida, curándoles y todo eso, y ellos me decían en la clase, ¿no? Me decían, yo fui con una idea, yo fui como por ayudar, o sea, por ayuda humanitaria y nada más. Pero para mí se me cambió totalmente la visión de los indígenas. Dice, ellos decían, no son violentos, para nada son violentos. Les pegan, les matan, pero ellos no están ni insultando ni nada. O sea, son personas que saben por qué están luchando. Y dice, y ellos se vinieron así, o sea, sin esperar nada, sin ver cómo vamos a ver vituallas para 15 días, nos vamos a quedar. Como lo haríamos, o sea, cualquier persona, sí, que dice, claro, no, me voy a ir, entonces tengo que tener mi kit de batalla. Pero sí deberíamos tener un kit. Bueno, me parece importantísima tu reflexión, Marisol. Yo quisiera preguntarle ahora a Evelyn, desde el otro lado, desde la otra perspectiva, ¿no es cierto? Quizás ustedes, por la juventud, no había como esa memoria colectiva o esa memoria social. Primero, en la nota que nos prepararon las compañeras guarichas, nos habla de la década de los noventas hasta la actualidad, pero creo que es un momento importante en la historia del Ecuador. Sin ir un poco más atrás a revisar, de hecho Marisol nos decía que apenas en la Constitución de 1979 se les da el derecho, ¿no? O sea, se les permite ser ciudadanos, que se entiendan como ciudadanos también. Pero, Evelyn, desde la memoria ahora de la generación, de las generaciones más jóvenes, ¿cómo se lee, cómo se entiende o cómo se trata de entender no solamente la protesta social, sino también al movimiento indígena? Porque si bien es cierto, corríjame si es así, si es contrario, pero también tenemos una generación Cenecit, o sea, de unos jóvenes que vienen de una formación y de un proceso político, ¿no? Porque el correísmo también metió mano en el sector de la educación, construyó unos textos de educación que de una u otra forma parcializaron muchísimo la información y nos dan tal vez otra perspectiva. Evelyn, usted que viene de ese proceso, de esa década perdida o ganada o miserable o infame o que nos llevó al retroceso, ¿cómo desde ese espacio, ¿no? Y desde las mentes jóvenes, ¿cómo se lee este proceso de protesta social y, sobre todo, cómo se ve al otro? Es decir, ¿cómo se ve al indígena? ¿Cómo se ve a la gente del campo en términos de estos 11 días? ¿Qué es lo que nos dejaron? ¿Qué es lo que teníamos en la cabeza antes de estos 11 días? Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos dejan? Pues, primero, mi generación, yo conversando con otros pares así de mi edad, un poco más jóvenes, unos cuantos años más, pues decíamos que jamás, jamás habíamos uh-huh. vivido una protesta de esa magnitud. O sea, jamás en nuestros años que recordamos, claro. Porque cuando fue lo de Lucio Gutiérrez, eran muy chiquitos. Claro, éramos muy pequeños, entonces no había ese recuerdo en la memoria que uh-huh. hiciera como que reconocer este tipo de batallas. De por derechos, ¿no? No había eso. Entonces, darse cuenta que, por ejemplo, en las calles algo que me llevo es que los primeros días aguantamos estudiantes, aguantamos personas del sector de trabajadores. Uh-huh. Esos fueron los dos sectores más fuertes los primeros días, y escuchar decir, ya vienen los refuerzos, aguanten, aguanten, ya vienen los refuerzos, era algo súper, o sea, no sabía lo que iba a venir, no sabía que nuestros indígenas eran de ese tipo de guerreros combatientes que no se iban a rendir hasta lograr su cometido. No lo sabía y ahora lo sé. Entonces, todo esto que pasó, jamás lo voy a olvidar, jamás lo voy a olvidar. Y pues, o sea, en los textos, en la educación, la historia siempre la cuenta quien ganó. Y también desde los privilegios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo desde mi experiencia, haber entrado a la Facultad de Comunicación y saber como ese otro lado de la historia, saber que tras los derechos siempre hubo un conflicto de por medio, porque nada, ningún derecho ha sido regalado y diga, bueno, de buena manera, tenga, se merece esto. No, al contrario, siempre ha habido un proceso de lucha. Entonces, haber presenciado uno de estos momentos en carne propia ha sido súper, súper, súper importante. Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausa. Se viene una canción que no sé si les gusta, Playa Girón. Sí, quizá el día de hoy estamos con algunas canciones que sí en su momento se han convertido también en letras, tonos, música de de una época, pero también de momentos históricos importantes. Así que vamos a escuchar, esto es Playa Girón de Silvio Rodríguez y seguimos conversando. El día de hoy estamos hablando sobre la protesta como un mecanismo de transformación social y nos acompaña Marisol Rodríguez, profesora de la Universidad Católica del Ecuador, y Evelyn Ortiz, estudiante, pero también integrante de Medios Alternativos Digitales. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Estamos ya de vuelta. La Mariana estaba así como... La Mariana estaba así... Tras micrófonos. Hemos regresado luego de escuchar Playa Girón de Silvia Rodríguez. Nos decías, Mariana. Te seguimos. Bueno, yo le decía a Marisol y les comentaba a las compañeras que es como un poco inaudito también creer y tratar de pensar... Me parece que es muy ofensivo y violento que los medios de comunicación nos traten como a unas personas muy ingenuas sin querer utilizar otro calificativo, ¿no? Porque, y menciono la referencia a la que estaba haciendo antes del corte, y es que el primer día que se toman la Contraloría y hay cámaras, ¿no?, que registran, bueno, los mismos medios están diciendo no son indígenas, no es gente del movimiento indígena, son infiltrados que están generando desmanes. Al segundo día y logran repeler, los militares y policías logran repeler a los manifestantes, es decir, uh-huh. logran que retrocedan, y de hecho se apostan acá en el puente este de la Tarqui, me parece, que está uh-huh. encima de la Asamblea, uh-huh. es decir, ya no había paso hacia la Contraloría, uh-huh. no había paso hacia la Asamblea, y resulta que en tomas de los mismos medios oficiales, y digo oficiales porque estaban a disposición del Estado y sí. del discurso estatal, resulta que está el camarógrafo, el periodista está diciendo, y manifestantes han vuelto a incendiar la Contraloría, y tú ves en la toma que ellos hacen panorámica, y todos los manifestantes están hacia la parte del arbolito, hacia el norte, y todos los policías y militares están hacia la Asamblea, al sur, uh-huh. y uno dice, ¿cómo es posible que nos mientan descaradamente? O sea, nadie, a excepción de policías y militares, tienen acceso a la Contraloría, uh-huh. Así es. Y se vuelve a incendiar. Uh-huh. Sí, son cosas que nos dejaron pensando. Son cosas, sí, y alrededor de esto yo quisiera que reflexionemos, Marisol, ¿cómo podemos entender también esta relación medios de comunicación, poder, en estos momentos, en estos espacios de crisis y de conmoción, uh-huh. que en vez de generar como esta mediación hacia lo social, más bien nos empujan hacia un discurso, hacia el fortalecimiento de un discurso oficial? ¿Cómo podemos entender esa relación? Y bueno, ¿cuál es la lectura también en términos de un poco ir viendo la reacción de la gente? O sea, me parece fantástico, no la violencia, porque es condenable todo acto de violencia desde donde venga, pero sí me parece muy importante que gente de la propia sociedad civil haya dicho a los medios de comunicación o a los periodistas que se acercaban de los medios oficiales, no le creo, lo que usted dice no es verdad. Diga la verdad. O sea, eso me parece un acto de empoderamiento y de valentía también, y muy rescatable que la sociedad civil en por un momento haya tenido como la lucidez de darse cuenta que los medios de comunicación no estaban diciendo la verdad y que hayan tenido la capacidad de increparles a los medios de comunicación. ¿Cómo podemos leer esta situación, Marisol? Ya. Yo tendría ahí una interpretación. O sea, los medios de comunicación no son neutrales. Es más, nadie es neutral, aunque nos vendan esto todo el tiempo y que hay que ser imparciales y objetivos. Uh-huh. Entonces, y los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, los tienen como empresas con fines de lucro. Uh-huh. Y son empresas que además, sus dueños, que son grandes empresarios, no solamente tienen los huevos en una sola canasta, no es que solo se dedican a hacer medios de comunicación, uh-huh. sino que son empresas que dan servicios a las petroleras, son petroleras mismo, o son empresas que dan servicio a las mineras, o pueden ser mineras mismos, o las que hacen hidroeléctricas, o son los que están digamos también en la ofensiva hacia los movimientos populares, son los que están despojando también de tierras al movimiento indígena, recursos, ¿no? Entonces no van a decir ingenuamente en sus propios medios de comunicación, miren cómo les despojamos de las tierras a los shuar uh-huh. para darles a los chinos o para beneficiarnos nosotros como empresa. No van a decir, miren cómo nos perdonaron 45 mil millones de dólares y a ustedes les están sacando del bolsillo lo poco que tienen. Y no, entonces, cuando ellos hacen la cobertura, siempre tienen un guión, está un guión detrás, porque no pueden decir lo que está pasando, no pueden decir la verdad, porque la verdad a ellos les incrimina. Porque la verdad está denunciando que ellos, como parte de estos sectores de poder, se están beneficiando a causa del despojo y a causa del empobrecimiento del resto de la población. Entonces, por eso tienen que mentir. Y por eso ya nos dimos cuenta y ya nos habíamos dado cuenta incluso antes. Me acuerdo cuando le votamos a Lucio. O sea, no decían nada, no pasaba nada. Y entonces siempre los medios de comunicación, cuando hay una marcha, por ejemplo, me acuerdo el movimiento indígena en el 2008 cuando se estaba decidiendo la constituyente y en los temas así como los nudos críticos. Entonces dijeron que habían venido 5.000 indígenas. Primero dijeron 2.000 y eran 20.000 indígenas en las calles de Quito, sumamente pacíficos. Lo único que hacían es gritar consignas, o sea, y como ahora mismo, sino que ahora con tanto grupo infiltrado les trataban de inculpar. Pero entonces nunca dijeron que son 20.000 personas en el 2008. O sea, dijeron que eran 2.000 y después por ahí alguien se atrevió a decir que eran 5.000, porque ya era evidente que era un montón de gente. Entonces, los medios siempre nos mienten, los medios siempre tienen un patrón al que tienen que responder. Un patrón que les da el guión. Y si algún periodista se desmarca de eso, y eso ya hemos visto varios casos, le despiden. Entonces, porque no está, digamos, para cuidar sus intereses. Pero no solo que le despiden, le sepultan. Le sepultan veces. Porque no le dan, le pasan la voz de que nadie le contrate porque es un subversivo o por lo que sea. Entonces, definitivamente, los medios de comunicación son ligados a los sectores de poder. Y como es, y nunca nos van a decir de los muertos que hubo. O sea, ese video que nos conmocionó a todos, un chico tapándose con un cartón, uh-huh. y viene un francotirador de la policía y le da en la cabeza. O sea, y digamos el chico muere, y cree, o sea, jamás pasaron ese video. O sea, había un montón de videos de cómo nos lanzaban los gases lacrimógenos. Y por ejemplo, un periodismo que fuera un poquito menos parcializado como son ellos, podrían decir, aunque sea una reseña, ¿cuánto nos cuesta la seguridad? ¿Cuánto nos cuestan las bombas lacrimógenas, estos tanques de guerra con los que nos atacaron? ¿Cuánto cuestan las balas? ¿Cuánto cuestan los viajes en helicóptero que están haciendo? Que cada hora, una compañera que vive por ahí, por El Dorado, decía, cada hora pasaban, iban dejando armas, iban dejando bombas lacrimógenas, iban dejando balas. Y incluso llegaron, o sea, a tener el descaro de utilizar las ambulancias para proveerles a los policías de gases lacrimógenos y armas y balas, equipamiento y todo. Entonces, eso jamás pasaron en los medios de comunicación, como les digo, porque no se van a afectar a sí mismos, ¿no? Evelyn, de la experiencia de Guasimedia, que la conocemos de manera cercana porque es un proyecto que nace en las aulas de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, y que era una especie de laboratorio, como ustedes mismas lo han dicho, una especie de laboratorio de creación, de producción, donde conviven en armonía docente, chicos, chiques, que ha sido bien lindo, pero que no se pensó como un medio así como a futuro, una cosa más pensada, formal, sostenida, y que en el marco de todo este proceso que se vivió en estos 11 días, tuvo que ir respondiendo sobre la marcha, y que, como lo dijimos hace un momento, les agradecemos un montón a ustedes y a otros compas. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes les ven ahora a los medios alternativos digitales? Es decir, ¿ya se dan cuenta que son una potencia, que pueden hacerle frente, que puede ser el correlato de la desaprobación de muchos sectores de la sociedad? Pero asimismo hay que también preguntarnos, ¿cuáles son los alcances y limitaciones, o qué es lo que tenemos que hacer para poder responder a esas necesidades? Porque claro, entendemos que también una vez que se ha despertado, no se puede volver a dormir toda esta experiencia importante de los medios digitales. Pues sí, efectivamente, Guasimedia nace como un proyecto de producción audiovisual con chicos, chicas que querían hacer algo, que quieren hacer algo. Entonces, como decía, nosotros salimos el primer día de movilización pensando que iba a ser una movilización como ya había otras, o sea, ya habíamos cubierto otras. Pero nos encontramos con la sorpresa de que no fue así, de que estaban pasando cosas que antes no habían pasado, y desde esa manera nosotros siempre... bueno, de hecho no siempre, estábamos recién experimentando también con esto de transmitir en vivo usando este recurso maravilloso que nos da Facebook, ¿no? Y el alcance que tiene. Entonces empezamos a hacer los en vivos. Entonces la gente que normalmente ve la televisión, al saber que sus hijos, hijas estaban en una manifestación, pero en la tele no se decía absolutamente nada de nada, entonces empezaron a volcarse a las redes sociales, y de esa manera ya... En un video, el primero, cuando todavía no teníamos muchos seguidores en la página, llegamos a 1,000. Y eso era ya increíble para nosotros. Dijimos, o sea, algo estamos haciendo. Sí, también fue una sorpresa. Pero a la vez... la responsabilidad. Exacto, justamente eso. Hubo un momento en el que personalmente yo ya no quería estar ahí. Porque había visto tantas cosas, había sentido como que toda esa represión que cayó por todos, o sea, no se respetó si estabas o no manifestándote, o sea, podías tener solo el celular y ya estabas siendo parte de, y era reprimido. ¿Ustedes se sintieron enemigos públicos del gobierno en un momento dado? Sí, podría decirse que sí, porque no, o sea, la represión, o sea, la orden en un cierto punto era repriman a todo lo que vean, básicamente. No, era con que, usted es periodista, ya, usted no, siga nomás, no. Al contrario, o sea, mejor, si es que no había evidencia, era mucho mejor. Y obviamente después la respuesta fue que nos quitaran la señal, porque se dieron cuenta que los medios que estábamos transmitiendo en vivo estábamos moviendo a la gente, estábamos diciéndoles lo que estaba pasando, lo que no les dijeron los medios tradicionales. Entonces, como decía, hubo un momento en el que yo ya no quería estar ahí, ya era demasiado, no solo el cansancio físico, sino también el cansancio psicológico, pero leer en los comentarios de nuestras transmisiones que decían, por favor no se vayan, sigan informando, por favor, ustedes son los únicos que nos están diciendo qué está pasando. Entonces, eso fue la fuerza que motivó incluso el resto de días de cobertura. Y pues sí, efectivamente, como hacía en mi primera intervención, decía que no veíamos a las cámaras grandes de los medios de comunicación, sino veíamos justamente a pares como nosotros con un celular en la mano. Entonces, luego que nos hemos reunido, porque era necesario reunirnos, nos dimos cuenta que éramos muchos que estábamos compartiendo en ese momento la escena de la cobertura, la escena de la protesta, solo que no nos conocíamos, y esa era la gran diferencia. Pero obviamente ahora que ya nos conocemos, porque tuvimos este primer acercamiento, queremos formar redes entre nosotros, para incluso nosotros tener ese respaldo, porque como hubo también agresiones entre medios independientes, o sea, para estar al tanto, ¿no? Y nosotros también poder movilizarnos de esa manera. Evelyn, perdón, solo quiero hacer una insistencia. Bueno, de 1,000 a 27,662 personas que siguen la cuenta, es un incremento importante, impresionante. Sí. Evelyn, ¿qué va a pasar con todas estas formalidades que los medios de comunicación, digamos, de las empresas mediáticas tradicionales, si los tienen? Me refiero a carnet, el acceso a ruedas de prensa, es decir, ¿ustedes están juntando, piensan juntarse para de quién más tener los mismos derechos que tienen las otras empresas de acceder a la información? Porque claro, yo había visto en una de las intervenciones de una autoridad, preferiría reservarme, ¿no? Y le dice a una de nuestras compañeras de medios digitales, la compañera de medios digitales le dice, ¿puedo hacerle una pregunta? Una última pregunta para contrastar información, y le dice, claro, diga nomás, ya que ustedes han contribuido tanto a la desinformación. ¿Se nota de alguna manera esa actitud hostil contra los medios de comunicación digitales? ¿Qué va a pasar con estos, con esta, llamemos formalización, pero para que ustedes también tengan acceso en los mismos términos que los tienen las otras empresas? ¿Ya han conversado sobre eso? Sí, como digo, ha habido un primer acercamiento que hemos tenido, pero obviamente este es un tema que está ahí, porque también me he topado con muchos comentarios que decían, no se hace periodismo desde un celular, o sea, la gente acostumbrada a ver a las cámaras profesionales, pero no, o sea, sí se hace periodismo. Se hace periodismo desde todos los frentes que pueda haber. Y quizá nosotros no podemos tener los grandes recursos, pero sí tenemos esas ganas de informar y de hacer periodismo, justamente. Pero un ratito, ustedes son comunicadores y comunicadoras. Es decir, porque muchas veces en las clases sí hemos conversado, hay mucha información ciudadana que es absolutamente válida, pero en caso de ustedes son periodistas. Claro. Somos de la Facultad de Comunicación Social y, por ejemplo, yo no seguí en énfasis periodismo justamente porque nunca me veía relacionada con estos medios grandes de comunicación. No, pero el periodismo siempre me ha gustado y lo he hecho en las calles, pero eso digo, o sea, yo siempre he hecho esta diferencia entre el periodismo que se hace en comunitario, en las calles, porque ahí he trabajado mucho mejor. O sea, no me gustaría estar como que respondiendo, justamente como decía, a intereses de alguien que ni siquiera puedo conocer, que puede ser mi jefa, entonces no. Pero sí, efectivamente, justamente estamos queriendo trabajar en esto de legitimarnos como medios que sí están trabajando con toda la ética del periodismo, porque como bien decía, es muy poco, no sé, creíble que exista esto de la objetividad, pero obviamente desde nuestros posicionamientos, que es desde la gente, desde el pueblo, desde quienes necesitan esta información, sí estamos. Totalmente necesario, ¿no? Sino para qué, es decir, toda la gente que nos hemos formado y que estamos formando ahora a los futuros profesionales, creo que nos queda la pregunta, y de hecho yo arranqué el día de ayer cuando les volví a ver a mis estudiantes con eso, ¿no? O sea, creo que es un momento en el que nos lleva a cuestionarnos y a increparnos, es decir, ¿estamos aquí en las aulas para hacer eso? ¿Para hacer lo que vimos desde los medios oficiales y tradicionales? o qué es lo que queremos hacer. Y bueno, eso espero que nos detone muchas más preguntas y que nos lleve a reflexionar muchísimo más, sobre todo incluso pensar la misma profesión y cómo estamos formando a nuestros futuros profesionales. Marisol, yo quisiera que tú vayas como en este momento, ya como para ir cerrando este espacio de entrevista, que nos digas cuáles son las ideas que tú resaltarías de todo lo que hemos conversado en esta tarde, con qué ideas son las que tú rescatas y con cuáles de estas ideas nos dejas alguna pregunta o alguna reflexión final. Bueno, yo me iría por el lado del sentido de comunidad. O sea, las comunidades indígenas son fuertes y son temidas por el Estado y por los poderosos, justamente porque son comunidad, porque todos se conocen, porque todos se ayudan, porque todos viven en un espacio y porque son solidarios. O sea, cuando a alguien se le muere algún familiar o cuando tienen algún problema en la cosecha, entonces ellos se ayudan, o sea, están ahí para ayudarse. Y entonces eso es lo que creo que a nosotros nos hace falta. O sea, nosotros nos hemos dejado permear mucho por esto del individualismo, ¿no? Del sistema capitalista, de yo y como es yo y soy lo primero, mi punto de vista es lo único que vale. Y digamos, y hemos sido muy resistentes a convertirnos en una comunidad. Entonces yo creo que nosotros ahora hemos visto, hemos palpado cómo el poder puede desangrar al pueblo, cómo puede matarte sin siquiera sentirse afectado, como la ministra Romo sigue ahí diciendo que es feminista de derechos humanos y que es de izquierda, y ni siquiera se sonroja y no tiene la decencia de decir, pongo a mi disposición el cargo. Como este ministro Jarrín nos dice que él sabe de guerra y que no le importa y que se atengan a las consecuencias. Entonces yo creo que nosotros ahora nos damos cuenta que estamos solos, que esa idea falsa, esa falsa promesa de la ciudadanía nos ha hecho mucho daño, porque nosotros como ciudadanos somos solos, individuos votados, y no es lo mismo ser el individuo Fidelegas o el individuo, digamos, Nebot, que ser las individuas que estamos aquí y digamos que tenemos, o ser una campesina o una indígena o una persona de a pie. Entonces no es igual, la ciudadanía nos lleva a esta falsa idea de que somos iguales, y no somos iguales. Y la única manera como que nuestros derechos sean tomados en cuenta es organizarnos, es ser una comunidad, es conocernos, es debatir, es reflexionar, es lo que hacen los pueblos indígenas. Todos, por ejemplo, en la sierra al menos, ¿no? Iguales en la Amazonía, son como más fuertes. Una vez al mes a reunirse, 2 horas, 4 horas, 6 horas, a veces 8, hasta resolver un problema y analizar lo que nos está pasando. Porque nosotros, ¿qué nos hemos quedado? Yo veo burbujas, tenía compañeros, tuve una experiencia muy fea en la CNC de trabajar ahí cuando en este gobierno. Dije, bueno, ya no está el Correa. Y como era sobre pueblos indígenas, dije, qué chévere, voy a trabajar en eso. Pero en realidad eran mis compañeros todo el tiempo hablando de las series que se veían y que se amanecían, no dormían, estaban hasta las 2, 3 de la mañana. Y eso es lo que nos ofusca, lo que nos hace ser como individuos cerrados y solo estamos buscando un placer momentáneo, y es esa cultura de no ver más allá. Entonces los medios de comunicación, que Netflix, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, lo que te están haciendo es llevarte a tu dormitorio y encerrarte con la serie, tú y la serie, y el mundo deja de existir. Ya ni siquiera hablas con tu familia, con tu pareja, ya no bajas a desayunar, a almorzar, a merendar, es simplemente tú estás ahí con tu tertulio, que es la pantalla, y se acabó la comunidad. La poca comunidad que teníamos antes, que era la familia, se está perdiendo. Entonces yo creo que la fortaleza del movimiento indígena es eso, ser comunidad, estar juntos, estar reflexionando sobre las cosas. Por eso decía que los indígenas son políticamente mejor formados que nosotros, aunque la gente racista sigue diciendo, ay, estos ignorantes, estos que no saben, estos no sé qué, pero, o sea, eso fue súper buena estrategia esto de pasar el debate, digamos, entre los gobernistas y entre el movimiento indígena, porque ahí nos dimos cuenta que qué ignorantes, los ignorantes estamos son... Estamos a 2 generaciones y 3 reencarnaciones de indígenas. son el presidente, son el ministro, que repetían como loras de un discurso sin que no tenía totalmente sentido. Vacío. Pero ellos están ahí, o sea, con sus ejemplos cotidianos del día a día y con sus ejemplos y sus cifras macro, y que saben cómo está funcionando la economía. Eso creo que como personas de la ciudad debemos empezar a alimentar. Y eso les invito, o sea, a reunirnos por lo menos una vez por semana, aunque sea con la familia, empezar por ahí. Uh-huh. O tratar de nosotras como mujeres que estamos comprometidas con un país mejor, un país que vive en paz, pero la paz no es una paz endulcorada nomás. Uh-huh. La paz es producto de la justicia. Si es que no hay justicia, no puede haber paz. Así. Entonces, si queremos la paz, tenemos que trabajar para que haya justicia. Y eso se hace en el día a día. Se hace con mi actitud, se hace con mi respeto, con no creerme superior porque sé hablar perfectamente el español, porque asistí a una universidad. O sea, muchas veces yo he visto gente mucho más sabia, mucho más formada en los campesinos que en personas de la universidad con cargos técnicos. Ah, todo el día. Los todo técnicos el muchas hecho, veces son especialistas en una cosa así muy chiquitita, pero ignorantes en todo lo demás. Absolutamente. Entonces, yo creo que ese es la tarea ahora, no sé, ese es como lo que me parecería a mí que nos hace falta para que no nos ocurra otra vez uh-huh. eso, para que no nos masacren en las calles y luego tengan el cinismo de decirnos que van a castigar la violencia. La violencia vino del Estado y claro. Nos dicen que nosotros somos violentos. No puede haber paz sin justicia, hay que apuntar eso. Evelyn, lo mismo que ha dicho María, ¿cuáles son como las ideas desde su lugar, desde su accionar, desde su práctica social, su práctica política, su práctica periodística de todos estos días? ¿Con qué podemos ir quedándonos? Pues de la profesión, como decía, cuando yo regresé a mi casa después de una jornada de cobertura, vi estos videos que se hicieron virales de estos periodistas de medios conocidos que simplemente cuando no escuchaban lo que querían escuchar, les retiraban el micrófono. Y yo me puse a pensar y digo, cuando yo entré a la Facultad de Comunicación Social, los profesores, el primer día de clase, siempre uno nos preguntaban, ¿no? ¿Y usted por qué eligió esta carrera? Entonces, la mayoría de mis compañeros recuerdo claramente que decían, sí, es que yo quiero cambiar la sociedad, yo quiero dar voz a los que no tienen voz. Y digo, estoy segura que en generaciones pasadas también era la misma respuesta. Y digo, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que les pasó para que vendieran sus conciencias a su medio? Tanto les están pagando como para que dejen todo su no, en algunos su, casos, ¿no? Para que dejen toda su convicción de lado. ¿Qué pasó con esos sueños de dar voz a quienes no tienen voz? Entonces, justamente hacer esa reflexión a quienes estamos recién saliendo como de la facultad, saliendo al mundo laboral, decirles que nada vale, nada absolutamente, ni todo el dinero del mundo vale la conciencia de uno cuando uh-huh. hace el trabajo que a uno le gusta. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, hacer un periodismo, pero un periodismo dirigido a quienes de verdad nos debemos, que es justamente al pueblo y a todos quienes están esperando nuestra voz. Muchísimas gracias, Marisol. Han estado con nosotras el día de hoy Marisol Rodríguez, docente de la Universidad Católica, investigadora, buena amiga, una nueva guaricha desde hoy. Muchas gracias. Y también Evelyn Ortiz, nuestra estudiante, de quien estamos, por supuesto, muy orgullosas, porque cuando vemos estas prácticas sabemos que nuestro lugar en las aulas va cobrando un sentido distinto y nos compromete todavía más uh-huh. a promover, a impulsar este pensamiento crítico, a que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan tener su voz propia, puedan pensar con su propia cabeza y sobre todo tengan un sentido y una alta responsabilidad con la sociedad y con la comunidad. Gracias, chicas, por estar aquí. También muchas nueva guaricha. Vamos a hacer la pausa de los 30 minutos y ya se vienen con nosotros las guarichas también para que nos cuenten cómo han visto ellas y cómo vivieron también desde el monitoreo de la información, desde la elaboración de los micro documentales, micro reportajes, cómo vivieron estos días de alta conmoción social. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artemisa Danza presenta la obra La Edad de las Lágrimas, bajo la dirección coreográfica de Ana Jácome. Una obra que pone en escena los pretextos en letras y movimientos para descubrir la edad de las lágrimas. La poesía de Carla Armas y las experiencias personales de las intérpretes que vislumbran umbrales de plena existencia. La esperamos este 19 y 20 de octubre a las 19 horas en Benalcázar, N97-7 y Manabí. Más información al 098-495-8180. Hay una voz lejana que repite: no tuve la decencia de amar despacio. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Déjate envolver por la belleza y el romance de nuestra música en el extraordinario concierto Música Ecuatoriana por la Paz, para reencontrarnos a través del arte. Disfruta de emblemáticos pasillos ecuatorianos con la excepcional voz de María Tejada, acompañada por Santi Abril, Felipe Izaga, Donald Ranier, Gerson Eliguren y varios artistas más. Viernes 18 de octubre, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y siguiendo el tema que estábamos abordando sobre la protesta social como mecanismo de transformación social, nosotras como las guarichas jóvenes queremos también contarles cómo hemos vivido este proceso desde el monitoreo de redes, porque nosotros estuvimos a cargo del monitoreo de la página de guarichas, y también yo creo que desde el ámbito personal, tanto Andrea como yo lo vivimos de una manera bastante profunda. Sí, bueno, comenzando yo, por ejemplo, bueno, las tres estuvimos a cargo de redes, pero yo en plan de no me podía despegar del teléfono. Y llegó un punto en la noche, porque siempre las noches son un poco más difíciles, llegó un punto en la noche que era la impotencia de no poder hacer nada. De no poder también salir. Ajá, salir en plan, estar ahí, pero no íbamos a ser más un bulto que una ayuda. ¿Por qué sentían eso? Que íbamos a hacer un bulto. Porque, no sé, o sea, decimos, bueno, yo me considero que yo digo, bueno, yo voy a estar ahí, no me importa que me lancen lo que sea, pero yo resisto. Pero ese momento a mí me lanzan algo como, o sea, pasó por mi casa, porque yo vivo en el centro, lanzaban bombas y yo era en plan de así, temblaba y no podía hacer nada. O sea, reaccionaba, pero no sentía que podía hacer algo más. ¿Ustedes, conforme a la edad que tienen, y también Carla, usted que vino al país hace poco, no tanto tiempo, comparten lo que decía Evelyn, ustedes nunca habían vivido una situación así? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo ven esto? Yo desde mi caso, la verdad es que sí fue muy interesante porque, bueno, yo nací en Venezuela y de ahí me fui a vivir a España, entonces llevo viviendo prácticamente 3 años aquí y siempre me sentía muy mal porque yo siempre fui una chica que no tenía una identidad clara, o sea, siempre me sentía como parte de todo, pero a la vez parte de nada. Entonces no me sentía como ecuatoriana 100%, a pesar de que mi madre desde muy pequeñita me inculcaba siempre, porque mi madre es súper política, entonces siempre me estaba como mostrándome la situación del país, económica, política, socialmente. Entonces, para mí, vivir esta situación fue un descubrimiento total. O sea, de verdad que por primera vez me sentí parte de algo y me sentí tan orgullosa de la sociedad ecuatoriana. Obviamente sí me sentí muy triste por la forma en cómo los políticos, los políticos que tenemos en general, los medios de comunicación me defraudaron muchísimo, porque mi madre sí me comentaba, ¿no? Mi madre me decía, Carla, tú no vives en Ecuador, tú no puedes juzgar a los medios, porque yo siempre decía, no mamá, pero los medios son objetivos. Y claro, vine aquí, lo vi y dije, wow, o sea, qué manera tan descarada de mentir a la gente. Entonces, para mí sí fue una forma, si bien es cierto que no salí a la calle, a pesar de que yo quería, pero mi madre no me dejaba, pero si bien es cierto eso, que no participé como dentro, como activamente, sí que a través de redes me descubrí redescubrí la sociedad ecuatoriana y Ecuador en sí, y me llevo eso, la verdad, me llevo esa fuerza de la gente, de los ciudadanos ecuatorianos. Sí, bueno, como decía Eve, como decía Mariana, para bien o mal, esa década ganada o perdida, esos 10 años, nosotros no sentimos nada, no sentimos las... Aunque sí hubieron, pero no fue tanto como ahora. Entonces, hoy, me acuerdo el jueves que nos cancelaron las clases, dijeron el paro, bueno, yo no le hice mucho caso porque ya habían convocado un paro y nadie le hizo caso, entonces yo dije, bueno, no va a pasar nada. Pero me di cuenta que esto venía fuerte, venía una represión muy, muy fuerte. Uh-huh. Cuando vi el video del periodista del diario El Comercio, que le estaban, literal, le botaron en la cámara el celular y le comenzaron a pegar, y dije, no, o sea, y ahí fue la primera vez que yo sentí, dije, Dios mío, ¿qué hago aquí? Da rabia, ¿qué hago da en como... mi casa? Que necesito salir, y era literalmente a 3 cuadras de mi casa, porque era justo en Olmedo, y yo vivo ahí, entonces, ajá. Entonces, esos días, por ejemplo, sí, o sea, sí la pasamos súper mal igual en alrededor, porque botaban muchísimo gas lacrimógeno, no podíamos abrir las ventanas. Salimos un rato, porque me acuerdo que subió un grupo de manifestantes y salieron a darles agua, pero nosotros no podíamos ni respirar, o sea, literal nos estábamos ahogando. Y yo vi en redes que decían, bueno, el agua con bicarbonato y en plan el vinagre en una toalla para que no se ahoguen. Pero era una represión brutal, brutal. Y mi mamá no pudo salir toda la semana del paro porque era en el centro. Y los periodistas decían, no vayan al centro, eviten ir al centro. Entonces, pero por otro lado decían, todo está volviendo a la normalidad. El país recupera la calma, habían cadenas nacionales, ¿no? Ajá, exactamente. Yo me acuerdo que salí el jueves y le dije, mami, vamos a ver qué tal. O sea, para dejar algunas cosas a Kenau. Y le dije, vamos a ver a la Casa de la Cultura cómo está. Dije, bajemos, ¿sabes? Como que empujándola porque no quería. Y sentía una tensa calma, estaban muchísimos policías, no hacían nada, estaban muchísimos protestantes, indígenas, estudiantes, pero en plan de ya como preparados y a la vez no. Entonces eso en plan de no está volviendo a la normalidad, esto no va a pasar, esto no ha pasado, aunque ya se haya derogado el decreto, pero siento que no. A mí me parece súper importante también el papel de los jóvenes, porque, bueno, yo hablando con mi familia, sobre todo mi tío, que es así como bastante crítico y siempre se está burlando de los millennials, ¿no? Que somos muy pasivos, que no hacemos nada. Pero me parece súper, súper fuerte la reacción de la juventud. O sea, fue un despertar de los jóvenes, que fue un despertar tardío, porque ya nos estábamos tardando. O sea, bueno, repito, yo no participé activamente, pero estaba con el corazón, estaba ahí. Entonces fue un despertar tardío ante todo lo que estábamos pasando, todas las medidas que se estaban tomando, pero al final despertamos. Y creo que, sobre todo nosotras que somos de la Universidad Central, por lo menos yo me sentí tan orgullosa de pertenecer a la universidad y tan orgullosa de mis compañeros que estuvieron a pie de lucha. Y dije, esa es la juventud ecuatoriana y esos son los que vamos a seguir hasta el final, porque como dijo Andrea, esto no termina aquí. Y como vamos a seguir da luchando. Una esperanza, ¿no? Como que, ajá. Yo quisiera recuperar una pregunta de Mariana cuando hablaba de jóvenes en ESID. Para quienes no tengan muy claro a qué nos referimos, quizás es una especie de ironía que hacemos, porque en nuestra época, quienes nos formamos en un momento dado, pudimos escoger la carrera que queríamos seguir. Es decir, yo desde los 16 años sé que quise estudiar comunicación y eso es lo que pude hacer. Supongo que te pasó igual, Mariana. Pero mucha gente, como ustedes saben, con los cambios en las normativas, rinden un examen dependiendo de la calificación. Tú puedes escoger ciertas carreras, pero también hay un proceso de asignación, lo cual, no sé si la metáfora balística cabe la pena, cabe en este momento, vale la pena, pero sí impacta en el futuro y en el sentido de empoderamiento e identificación de ustedes. Si eso que tantas veces hemos conversado sobre por qué no se sienten parte de una universidad o de una carrera, digamos que con esto de alguna manera modificó un poco eso. Yo pero, creo que sí. Ajá, más ajá. No la institución, sino exacto. Las personas. Yo creo las que eso. Que nos sentimos como orgullosas de la juventud y de los estudiantes. Uh-huh. De la institución quizás no, porque hay que recordar que en un primer momento la Universidad Central tampoco es que se volcó así, abramos las puertas y no. Sobre todo pues ciertos cargos, ¿no? Entonces yo creo eso, que nos sentimos muy orgullosas de la comunidad universitaria, de los estudiantes. Más no creo que todavía hayamos alcanzado ese sentido de pertenencia y de querer a la institución. Bueno, yo me quedo con la idea de que esta jornada nos deja como muchos sentimientos encontrados, ¿no? Es decir, he podido hablar con mucha gente, compañeros, compañeras en la universidad, estudiantes, familia, amigos, gente del barrio. Yo creo que hay un par de emociones que nos quedan ahí atravesadas un poco en el cuello, no así en la garganta. Primero resaltar lo positivo, es que nos deja como un sentido de solidaridad bien fuerte. Uh-huh. Es decir, ha sido un momento bien interesante en el que hemos podido conectar a través de redes sociales, redes comunitarias, redes barriales, uh-huh. redes familiares. Hemos podido reconsiderar este sentido de lo colectivo, de lo comunitario, que me parece que eso ha sido lo más potente y lo más importante también. La gente que estuvo en los albergues siempre tuvo comida, siempre tuvo cobijo, siempre uh-huh. tuvo agua, y eso es fabuloso, porque de una u otra forma ese sentido de empatía, ¿no?, y de sentir el dolor del otro, de los otros, aunque no hayamos estado, como dice Carla, ahí en el frente, quienes no pudimos estar, estuvimos ahí como atoradas en la casa, uh-huh. ¿no?, con el corazón en vilo. Creo que eso también nos deja ese sentido de rescatar lo solidario, lo colectivo, lo comunitario, pero también creo que nos deja un mal sabor de boca en tanto el cuestionamiento a las instituciones, es decir, cuestionar a la institucionalidad. Creo que también es un espacio que sigue rondando ahí en la mente de la sociedad ecuatoriana, porque se nos sigue como planteando un escenario de confrontación, se nos sigue planteando un escenario de convulsión, de caos, de represión, que de una u otra forma nos sigue obligando, o sea, nos sigue empujando a sostener estas redes. Así es que yo me quedo con esos dos elementos y también como a la expectativa, ¿no? Hay que seguir paso a paso, detalle, momento a momento lo que está sucediendo en la realidad de nuestro país, en la coyuntura de nuestro país, para que podamos reaccionar. Y también resalto que de una u otra forma creo que necesitábamos esto, ¿no?, como un remesón para despertarnos, por si veníamos bien aletargados, bien lentos, bien dormidos. Se nos metieron varios proyectos de ley, se nos reformaron varias leyes, ¿no?, se subieron impuestos, se generaron todas estas condonaciones, aunque la señora Inostrosa dice que eso no se les perdonó las deudas, solo se, y ella utiliza un término así como, solo se reconfiguró esto, señorita. No vaya a decir, está tergiversando al decir que se perdonó. Entonces yo creo que sí nos queda también ese sabor agridulce, ¿no? Ya no creemos en los medios tradicionales, eso es positivo, en tanto nos lleva a cuestionar la realidad y todo lo que vemos en los medios, y también nos propone un escenario de lo alternativo, de lo popular, de lo comunitario. Nuevamente miren lo comunitario como una expresión que nos permite tejer redes, seguir rompiendo estos espacios de hegemonía. Yo con eso me quedo. Y bien que hagas referencia a lo alternativo, porque Silvia Rivera Cusicangui, a quien amamos profundamente, ya dice, no se puede hablar de lo alternativo si no se conoce lo hegemónico, cuál es la receta hegemónica, y creo que la acabamos, bueno, ya la conocíamos, otras personas ya se acaban de dar cuenta cuál es la agenda hegemónica. Uh-huh. Chicas, ¿ustedes con qué se quedan? Yo me quedo principalmente con la apropiación de los medios digitales de los jóvenes. O sea, yo, por ejemplo, el trabajo de Wasimedia, yo lo estuve siguiendo bastante y yo decía, wow, Evelyn, o sea, wow, una mujer que estuvo ahí, pero hasta el final, no le importó absolutamente nada con tal de informar lo que verdaderamente estaba pasando. Entonces yo me quedo con esa esperanza de que, si bien es cierto que los medios tradicionales son unos vendidos, pero tenemos otras opciones, los estudiantes de comunicación social, hay otras opciones y hay esperanza para en realidad hacer lo que es nuestro trabajo, que es comunicar lo que está pasando a la población, a los ciudadanos. Sí, bueno, yo me quedo más con la labor de los estudiantes, de los trabajadores y de las comunidades indígenas, pero sobre todo con los estudiantes de medicina, ¿no? Porque se necesitaban muchísimos médicos y no todo el mundo podía ayudar médicamente, ¿no? Entonces yo me quedo muchísimo con eso, porque recuerdo que salían a protestar por el estipendio y nadie les paraba bola. Entonces ahora salen y yo siento que van a salir a apoyarles, porque hicieron una labor muy, muy dura y muy, muy de ser reconocida. Muchísimas gracias, chicas. Le mandamos un abrazo a Camila. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está Camila? ¿Dónde está Milena? Bueno, Milena y Camila están en clase. La Mile tiene estas semanas un horario complicado, ya nos va a acompañar solo una hora en el programa. Y la Camila nos visitará cuando sus clases se lo permitan, porque ella estudia en la tarde. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por estar siempre tan atentos. Gracias a Radio Casa de la Cultura también. Panchito en controles, Patito Álvaro en la dirección. Y bueno, también gracias al equipo que pudimos estar presentes y nuestra labor fue la de compartir toda la información posible, de responder a crisis, de estar ahí, y creo que eso es importante también. Este es un espacio feminista, pero principalmente es un espacio de derechos. Nos veremos la próxima semana. Tenemos también, este tema va a seguir, vamos a seguir hablando de estas cosas, que es importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Guarichas de Insurrectas. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau. Gracias. Casa de la Cultura. Guarichas de Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La Cuarta Ola. Milena Almeida, Mariana Alvear y Natalia Angulo, tejiendo redes. Esto fue Guarichas de Insurrectas. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. Habrá talleres, teatro, danza,